podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con las y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición Hacker. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, que han seguido este maravilloso podcast, su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión estamos en una edición súper, súper especial, la edición de cierre de toda esta cosa, esta locura que ha sido la edición hacker de Ultracinema. Estamos fuera de nuestra base, normalmente hacemos esta cosa en la virtualidad y en la computadora, pero ahora nos dimos el lujo de hacerlo en vivo. Estamos en una cafetería aquí en Tepoztlán que se llama Bazar con Causa, una cosa maravillosa, ya platicaremos un poquito más adelante. Y tengo pues invitados súper ultra especiales, maravillosos, que nos damos en serio, ya después de 2 años de pandemia, eso es un privilegio, estar aquí con ellos frente a frente y saber que sí existen y saber que nos pudimos abrazar y felicitar y todo, porque después de vernos en las pantallas durante 2 años, pues fue una cosa maravillosa. Y bueno, ya sin más preámbulos, hoy estaré solo. Hoy no está ni el maestro Bunt, que está en el Montreal canadiense, ni Carla, que está en el Chilango, ni Camila Perales, que está en Bolivia. Bueno, pues a ellos no les pudimos pagar el viaje, pero bueno, pues les mandamos un saludo. Mientras tanto, tenemos aquí a invitados fantásticos. Vamos a empezar aquí a mi derecha. Se encuentra con nosotros la poderosísima y grandiosísima Marcela Cuevas. Marcela, bienvenida. Gracias. Hola, pues igual mucho gusto de estar aquí en la presencialidad y pues también rodeada de amigos y colegas. Que de veras ya hacía en Oaxaca, justamente cuando estuvimos en Guelatao, fue la última vez que nos vimos y hemos participado en un montón de actividades virtuales, pero bueno, maravilloso. Gracias, Marcela. Y bueno, Marcela pues bien acompañada de Byron Davis, que decía, yo me voy a sentar en otro lado, no voy a participar en el podcast. Pero no, justamente Byron digamos que se suma a la edición hacker con su participación en nuestra película colectiva de reapropiación, El desierto de Simón, que estrenaremos, bueno, para efectos de cuando salga este podcast, ya lo habremos estrenado, pero para efectos del momento en el que estamos grabándolo, todavía no. Pero bueno, Byron, gracias por acompañarnos también. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, es un gran placer estar aquí presencialmente en el marco de esta edición de Ultracinema, gracias. Y bueno, ya platicaremos justamente del desierto de Simón. Y bueno, para continuar con la gala de invitados especiales, tenemos a una invitada especial que viene, ella no lo sabe, pero directamente desde Argentina, en exclusiva para Ultracinema, Azul Eisenberg, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un honor y una sorpresa estar acá. No, gracias a ti que te pudiste escapar de tus actividades cotidianas. Y bueno, pues a cambio te dimos la experiencia, te estamos ofreciendo la experiencia tuntunesca. Ya nos dirás qué te parece. Es maravillosa, maravillosa. Y bueno, sí. Y justo en este momento vamos a hacer un poco de preámbulo, porque acaba de llegar a esta cafetería que, insisto, se llama Bazar con Causa, que es un proyecto maravilloso. Carolina Haschak, que viene desde Cholula. No solo vino a presentar su pieza, que está incluida en la selección mexicana de cine experimental, sino además hoy que estamos grabando el podcast, hará un espectáculo maravilloso de live cinema en el mismísimo Zócalo de Tepoztlán. Carolina, bienvenida. Gracias, hola, hola. Y pues estamos aquí, insisto, muy muy contentos. Este capítulo del podcast estará un poco ruidoso porque estamos en pleno centro de Tepoztlán grabándolo, cosa que me parece fantástica. Está la misa aquí a la vuelta en el ex convento y el mercado del otro lado, pero bueno, pues creo que mejor marco no podíamos encontrar. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar por platicarnos lo que quieran? Ya saben que este podcast es relajado, es podcast coquetón. Entonces, Marcela, te veo muy, muy, muy, muy animada de contarnos qué te ha parecido esta onda de Ultracinema Edición Hacker. Pues primero, la verdad, todo mi respeto a ti, Micha, y al equipo de Ultracinema por estos 10 años, ¿no? Todo lo que involucra, todas las redes, la comunidad que formas. Gracias a ti he conocido a grandes personas que pues ahora se vuelven amigues, amigas. Entonces, bueno, primero agradecerte eso, reconocer tu resistencia, tu esfuerzo y lo que significa Ultracinema pues para el cine experimental internacional. Y pues después, pues feliz de ser parte de esta edición hacker con Colonizador Incrustado, que es una pieza que pues está muy cerca de mi corazón. Ya nos habías acompañado en el podcast anteriormente justamente para platicarnos de tu pieza. Gracias, Marcela. Pues sí, la verdad estamos muy contentos. Ya contamos cómo nos conocimos, ya contamos muchas cosas. Pero bueno, a mí me dio mucho gusto que te pudieras escapar de la locura de la ciudad acá, este bello remanso de paz. Bueno, ni tanto, pero que este Postlán. Y que seas parte pues del festival, que hayas sido parte en diversas modalidades virtuales sobre todo. Pero bueno, tenerte acá está maravilloso, ¿no? Y bueno, Azul, igual, platícanos tú. Ya tienes aquí algún tiempo en México. Uh-huh. De hecho, tienes ligas con el país. Uh-huh. Pero bueno, no te había tocado venir a Tepoztlán y por supuesto no te había tocado venir al cinema. Pero bueno, platícame un poquito cómo lo percibes, lo has percibido pues desde allá, desde el Cono Sur. Ajá. Bueno, nuevamente gracias por la super invitación y los agasajos. Sí, venía siguiéndolos hace tiempo desde las redes sociales y también como conectándome con ideas, artistas, obras, películas que tal vez de otro modo no hubieran visto la luz, así que sí, también reconocer que hay una labor ahí de lazos, ¿no? Internacional, que me parece maravillosa, así que muy feliz de ser parte también. Y bueno, estoy recién llegada a Tepoztlán, todavía interiorizándome y conociendo, pero de por sí me parece que generar un festival de cine en este marco es sin dudas algo muy especial, como entender que con la proyección en un ámbito particular las películas también se resignifican, y también hay algo, ¿no?, de como la diversidad de los públicos. Por lo menos ayer, que tuve la posibilidad de ver solo algunos de los trabajos de cine experimental mexicano, era como bien interesante no solo mirar la proyección, sino reencontrarse con un público, ¿no? También algo que nos devuelve la presencialidad, pero una presencialidad muy específica, ¿no?, como situada aquí, en este entorno. Y así que era muy, muy interesante escuchar y percibir cuáles eran las reacciones del público frente a las películas que se estaban viendo, que muchas eran muy desafiantes, ¿no?, para tal vez un cine o un acostumbramiento a un cine más hegemónico, ¿no? Recuerdo que ayer pasabas esta película, no sé si me puedes recordar el nombre, de estos grupos políticos de los 70, de Zapata, esa película sin sonido. El Peticionario. El Peticionario. Y claro, era como filmaciones de los 70, de asambleas, y la película era insonora. Yo rápidamente sospeché que se había perdido el sonido, que nadie había podido rescatarla íntegra, pero sí escuchaba una mujer que decía, ¿por qué no tiene sonido? Y ya esa duda, por más de que la mujer estuviera ofuscada, me parecía como interesante y revitalizante, ¿no? Como volver a preguntarse eso. Sí, sí, tiene una historia interesante esta película, y justo platicábamos un poquito ayer que Edén Bastida, el autor, nos contaba que bueno, pues se pudo haber vuelto loco interviniéndola y poniéndole sonido, doblaje, musiquita, pero se dio ante esa tentación justo para tener este tipo de experiencias, ¿no? de estamos acostumbrados a que el cine tiene sonido cuadrafónico y super estéreo, yo qué sé, y de repente verla así, tal y como la encontró, pues puede ser un hallazgo en todos sentidos, ¿no? O sea, concentrarte en la imagen, que el sonido no te distraiga, y para la gente menos avezada, pues justo eso, ¿no? La inquietud, así, ¿por qué no se oye? Está fallando el proyector, ¿qué pasa, no? ¿Qué están diciendo, no? Entonces, bueno, sí. Sí, lo que vimos ayer en la selección mexicana, pues eso, de eso se trata, ¿no? Un poco de que haya como esta variedad, lo decía yo ayer. El cine experimental, pues es tan vasto, tan maravilloso, que puede ser este tipo de películas, simplemente un hallazgo, y ya con el hecho de mostrarla en otro contexto distinto al que fue creado, ya se convierte en otra experiencia, hasta cosas así súper poéticas como las de Marcela, de corte muy, pues bueno, más bien más cercano al documental, como tu propia pieza, Las Picapedreras, que también ya nos acompañaste en este podcast anteriormente, nos explicaste los orígenes de tu proyecto. O yo lo veo, lo de Carolina, por ejemplo, más lúdico, ¿no? Simplemente el gozo de regodearte en las imágenes y incluso tintes políticos, como ya hablaremos con Byron, que nos va a compartir un poquito sobre el proceso de creación de las dos piezas que están incluidas en El desierto de Simón, que digo, todo cine es político, el cine experimental tiene esa cercanía con o esa facilidad de tocar temas políticos de una manera brillante. Entonces, bueno, o sea, todas estas rutas, ¿no? Desde la diversión cósmica, simplemente jugar con las imágenes, hasta meter el dedo en la llaga, ese es el poder del cine experimental, que es a mí lo que me tiene fascinado. Pues ya que estamos hablando de esto, Byron, cuéntanos un poquito, tú nos compartiste, bueno, tú y Marcela, ¿no? Pero digamos, vamos a dejar que Marcela hable de su trabajo y tú nos vas a hablar del trabajo de los dos, ¿te parece? Bueno, tal vez podemos empezar con el lado lúdico y ir al lado, bueno, político, ya que, bueno, el primer corto, bueno, uno de los cortos es más sencillo, es como esta cosa de vincular dos películas, en este caso es, bueno, se llama La columna de la pureza y es una referencia, por supuesto, a Castillo de la pureza de Arturo Ripstein y, bueno, que también cuenta con Claudio Brook como su protagonista, el actor principal de esa película. Y bueno, fue al ver de nuevo esta película de Arturo Ripstein que nos dimos cuenta de las posibilidades de conectar esta película con el proyecto del el desierto de Simón, esta reapropiación de imágenes y de Simón del desierto, así como otras películas. Y en este caso estamos intentando de conectar lo que dice el padre, actuado por Claudio Brook, con los gestos muy parecidos de Claudio Brook en Simón del Desierto. Y es como, pero eso también tiene, bueno, eso es el lado más lúdico, porque es interesante ver cómo esos dos directores, que también tenían sus propias conexiones, es decir, Ripstein y Buñuel, usaban estos lados, estos aspectos parecidos en Claudio Brook, para comunicar distintas cosas, pero cosas con sus propios vínculos. Y, pero eso es el lado lúdico. El lado más político que ya mencionó Micha es que, bueno, tenemos eso, otro corto que se llama Simón y la Revolución. Y eso parte de, bueno, la otra coincidencia es la coincidencia de que Glauber Rocha apareció al final de la película Simón del Desierto y, bueno, cuenta sobre esta experiencia de filmar, con Buñuel en los estudios Churubusco, en sus propios escritos, de bailar frente de la cámara de Buñuel. Y bueno, desde ahí, bueno, empezamos con, por ejemplo, la aparición de Rocha en la película de Godard, del Viento del Este, y bueno, donde habla sobre los dos cines, es como el cine narrativo y el tercer cine. Y es por eso estamos intentando de conectar a Cine del Desierto con el cine latinoamericano más ampliamente y el tercer cine. Pero también, bueno, no paramos con esta conexión porque, para hablar sobre el cine latinoamericano, me interesa mucho la idea de Raúl Ruiz, de cada película tiene películas dentro de esa misma película. Y es lo que encontramos es una práctica de ver películas, es una política de ver películas, es como que plantea el cine experimental, es como nuevas maneras de ver otras películas. Y por eso tenemos la observación de que, por ejemplo, en la misma época cuando Buñuel estaba filmando El Cielo del Desierto, Orson Welles estaba filmando su versión de Don Quijote, nunca terminaron, y en la Ciudad de México, con algunos de los mismos actores, incluso el actor que actúa como, algunos de los mismos actores que aparecen en Simón del Desierto, de Buñuel. Y por eso es como estamos intentando de vincular las imágenes para contar una historia inmortal. Es como, eso es una idea también muy clave de Raúl Ruiz, de que cada película las películas más experimentales, digamos, están aproximando a una historia inmortal porque pueden conectar, pueden contar la historia natural de nuestros gestos a través de distintas imágenes, de distintas maneras audiovisuales que tenemos de conectar los gestos dentro de nuestra humanidad. Y es como obviamente hay mucho más que decir sobre eso, sobre las conexiones entre Buñuel, Rocha, Welles y Godard también, pero es como empezamos así y intentamos de poner lo máximo de esas ideas dentro de esa misma película. Fue nuestro intento. Pero es como ya demasiado. Sí, pues la verdad es que es un ejercicio interesante. Yo cuando esta de que mezclan los diálogos del Castillo de la Pureza, yo trataba de identificar de dónde es. Y bueno, ya después me cayó el 20, ¿no? Que es un juego con el desierto el Simón del Desierto y el Castillo de la Pureza. Y me dio, ahora sí que, como siempre digo, fue una idea mía que se les ocurrió a ustedes, porque yo en algún momento quise hacer una pieza juntando, obviamente, Simón del Desierto y la actuación de Claudio Brook, con la propia actuación de Claudio Brook, pero en el Museo de Cera, uh-huh, donde Claudio Brook sale de malo, ¿no? Entonces me imaginaba yo trepado en la columna diciendo, hay una frase que dice, yo soy un creador y no sé qué, entonces... Pero bueno, no me dio tiempo, no me alcanzó la vida. Pero me pareció interesante pues este cruce de... Ya lo van a ver en el estreno mundial que sucederá para efectos de esta grabación el 15 de mayo. Para efectos del podcast, pues ya habrá pasado, ya estará en las redes. Y es una compilación muy interesante de cortos iberoamericanos. Tenemos cortos españoles, tenemos cortos peruanos, colombianos y por supuesto mexicanos y mexicoamericanos en su caso, ¿no? Y bueno, pues tenemos que hacer un experimento en este momento porque tengo que, ya les cuento, y antes de ir a ese experimento quiero que Carolina nos platique cómo va a estar el asunto de tu queremos pastel. Igual muchas gracias por la invitación y también reconocer a esta chama, ¿no? De 10 años, gracias Micha por tenernos aquí, sin ti pues no estaríamos aquí haciendo lo que hacemos. Yo empecé haciendo, empecé como VJ, ya tiene un ratito que empecé ahí como a mezclar video en vivo, sobre todo para fiestas. Pues eso, ¿no? De poner visuales en una fiesta. Y de ahí, pues bueno, como que empecé, me empezó a gustar mucho esto de mezclar video en vivo y lo empecé a llevar un poco más hacia el live cinema. Lo que voy a presentar hoy es una pieza de live cinema en donde yo tengo ciertos bloques narrativos y los voy mezclando en vivo. Y Igual es una narrativa no lineal, es algo también mucho más sensorial. Y pues eso, no sé qué vas a adelantarles. Igual para los que lo escuchen, pues bueno, ya se lo habrán perdido, porque esto va a suceder hoy en la noche acá en el Zócalo. Pero bueno, la verdad es que nos fascina porque, bueno, conocemos el trabajo de Carolina, no solo el que nos ha compartido en el festival. Tlaltikvah, por ejemplo, fue una de las piezas que más causó comentarios en el 2019, sino que además justo también tuvimos la suerte de que nos acompañaras en Galatao y ahí a un lado de la laguna, y también nos compartieras otra pieza que curiosamente se llama algo de pastel, ahorita se me escapó el nombre. Pastel es el color de la vida, sí. No sé qué fijación tienes con los pasteles. No, sí, es una derivación de esa pieza. Ok. Ajá, esperemos que ese día hubo pastel, entonces esperemos que haya pastel en esta ocasión. Sí. Y bueno, sí, ha sido interesante ver el desarrollo de tu trabajo, Carolina, te digo, no solo en esta cosa monocanal de verlo en la pantalla, chica o grande, pues, pero también verlo en vivo, y yo creo que va a ser una experiencia maravillosa que, insisto, los que nos estén escuchando, pues se lo habrán perdido por no venir a Tepos. Pero bueno, pues gracias, Carolina, por compartirnos esa otra parte de tu trabajo. Y bueno, y antes de seguir, voy a igual a hacer una breve pausa que ustedes no se van a dar cuenta, pero vamos a seguir platicando con nuestros super invitados especiales a esta edición mágica y maravillosa de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grabando, ya está grabando, y regreso en un momento. Ok. Bueno. A mí me gustó mucho lo que estaban diciendo, no he visto la pieza, pero me resuena mucho esto del inconsciente colectivo, ¿no? Y como Micha dijo, pues a mí se me había ocurrido hacer algo así, y bueno, o sea, cómo estamos conectados, se me hace muy lindo, y cómo ustedes, pues a través de estas piezas, como que encuentran esas conexiones también en estas películas, como que me gustó mucho. Sí, creo que tiene mucho que ver con inconsciente colectivo, sí. Y y específicamente la idea de que podemos comunicar el inconsciente a través de los gestos que son visibles. Y bueno, y por eso, no sé si... yo pude ver ayer tu pieza, no sé cómo se llama. La de ayer, Tropos. Sí. Me encantó, sí, te felicito, me gustó mucho y quería preguntarte un poco de dónde, tal vez de dónde surge, sé que está hecha con los archivos Prelinger. Sí, ajá. Sí, justo, bueno, esa pieza la hice en la pandemia, igual ayer que la volví a ver, fue como encontrarme, cómo yo me sentía en ese momento. Y pues lo que hago es eso, como utilizar material de archivo, en este caso de Prelinger, y resignificarlo, ¿no? Yo igual siempre bromeo que ahí encuentro como mi, no sé, mi inconsciente así de que quería ser bióloga y astronauta, porque me gusta mucho lo micro y lo macro, como que encuentro ahí, pues no sé, mucho estímulo. Y en esta pieza, pues justo juego con eso, ¿no? Cómo salirnos de esta visión, digamos, que tenemos como especie, y cómo irnos hacia encontrar otras relaciones, ¿no? Con el territorio, con nosotros mismos, con otros seres vivos que habitan este planeta. Entonces, bueno, como que creo que el micro y macro, como que a mí me ayuda mucho a salir de esta visión. Y va un poco por ahí, ¿no? Como que esa pieza. Ayer que la vi, pues eso, sentí como que tenía cosas que yo misma como que no había visto, como esta cosa de cómo nos comunicamos, ¿no? El lenguaje también es algo que me gusta mucho. Y pues creo que un poco va por ahí. Uh-huh. Sí. ¿Y la música es algo que vino antes o después del montaje? La música vino, digamos que yo tenía ya un poco la estructura del montaje, y ya sobre la pieza musical, digamos, ya fui haciendo unos cortes. Más de ritmo, sí, digamos. Empezó a encontrar como más el hilado fino. Exacto. Qué bien. Sí. Qué bien. Bueno, me gustó mucho. Gracias. A mí también. Sí. Sí, a mí también me gustó mucho. Y también, no sé si a mí me interesa como en esta cosa que estamos platicando del inconsciente y cómo se puede ligar con el archivo. ¿Cuál es como la decisión, ¿no? Porque como estos archivos Prelinger y otros, pues son muy amplios, ¿no? Entonces, ¿cómo vas dirigiendo como esa búsqueda? O ¿cómo dices, esta imagen es, cuál es como ese llamado de la imagen o esa conexión que haces para sí, Antropos? Está buenísimo. Bueno, yo en realidad tengo, bueno, como para esta parte que les contaba de hacer manipulación de video en vivo o como cine expandido y así, tengo ya como un archivo de imágenes y pues es un archivo, digamos, tengo así clips de video cortitos que son los que me funcionan para mostrar en vivo, de 3, 4 segundos máximo. Y empecé a utilizar ese mismo archivo que tenía ya, digamos, para hacer cosas en vivo, pero le empecé a dar como una estructura narrativa, ¿no? Querer contar algo con esos clips. Y para la selección es muy buena pregunta. Yo también siento que es algo más intuitivo, o sea, como que cuando me meto a buscar cosas, a veces sí tengo algo en mente así de voy a buscar, no sé, estuve haciendo un proyecto de los 5 soles y bueno, como que quería buscar cosas de volcanes y de destrucción y cosas, entonces me puse a buscar como cosas específicas y cuando no es simplemente como entrar y eso, ¿no? Como, ay, este, no sé, estéticamente esto me parece bellísimo, las flores, los colores, como sentir también esa parte más sensorial y más intuitiva de que me gusta ese sí, como ese material y empiezo como a hacer pues mis clips de video, ¿no? Como que tengo ahí y sí, va un poco por ahí. Sí, a mí me gusta mucho esa libertad del cine experimental, ¿no? Que el proceso creativo pues no es rígido, es muy abierto. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Azul, que es a la que menos conozco todavía, espero conocerla más, ¿cómo se acercó al cine experimental o cuál es cómo fue este proceso? Uh-huh. Bueno, en realidad quizás mucho de los estudios de la universidad en un momento dado aparece un... Al cine experimental puntualmente aparece un cineasta y que fue mi profesor que se llama Pablo Marín, tal vez lo conozcan, y concretamente él me abrió un poco las puertas a un montón de obras como Ken Jacobs, como, así como medio los clásicos del cine experimental, y ahí un poco perdí algún ligero prejuicio que yo tenía. A mí, yo sabía que sí me interesaba más, digamos, la bifurcación entre la ficción y el documental, el cine de ensayo, pero al experimentar me acerqué un poco más tarde. Y luego fue mucho también luego de terminar la universidad, en realidad fue mucho de autogestión y búsqueda e investigación por mi cuenta. Cuando empiezo a poner en marcha hace 4 años mis talleres de cine que se llaman Ver y Poder, también ahí es como que, o por lo menos yo me doy como la tarea permanente de estar investigando y me gusta ver de repente como las obras completas de determinados cineastas, me obsesiono y esas cosas, entonces ahí empecé como más como espectadora y luego fui entendiendo que en realidad entre el cine experimental y lo documental también hay como límites muy frágiles y que ahí me parece a mí hay como una zona muy fértil para trabajar. y que puede combinar estas dos facetas, ¿no? Como más la del pensamiento y la articulación política, si se quiere, y una experimentación más formal. En mi caso, soy bastante mental, entonces los proyectos generalmente empiezan más con una idea, o por lo menos el que tengo acá, Las Picapedreras, que es un corto, como con una idea o una pregunta mucho más concreta y mental, y en este caso la experimentación empezó a venir luego, como al momento del montaje, ¿no? En realidad. Y creo que también es un poco eso, para mí el montaje es como un lugar central para la experimentación, para el hacer. Y me resulta como muy paradójico que en una línea de tiempo, con un programa que es como tan estructurado, por así decirlo, y tan como maquinal, esté la posibilidad de ponerse a jugar, ¿no? Que en realidad para mí es como una gran tarea, porque es como que, no me acuerdo quién decía, que creo que Bresson, como que no se puede improvisar sin los medios para improvisar. Entonces es como que la improvisación no es algo que nace de la nada, sino que hay algunas bases materiales. Así que eso me parece muy atractivo. Y en el caso de Las Picapedreras, es un proyecto que nació en la pandemia, a partir de estar investigando qué pasaba con las figuras de la clase trabajadora en las películas de Argentina, medio históricamente, muy a grandes rasgos, entendiendo que generalmente, desde mi perspectiva al menos, la mayoría de las películas, con excepción de algunas películas puntualmente militantes, en algún sentido tomaban digamos, a quienes se han revelado a lo largo de la historia como meras víctimas o bien como una caricatura. Y entonces, bueno, buscando dónde estaban los gestos fílmicos y políticos que mostraran otra cosa. Y en esa investigación me encuentro con una película olvidada que se llama Cerro de Leones, de unos cineastas que en los años 70 y entre amigos y en una cooperativa, digamos, muy independiente, fueron a filmar cerca de Buenos Aires, a una ciudad que se llama Tandil, la ficcionalización de una huelga muy grande ocurrida a principios del siglo XX. Y esa película de los 70 se había visto dos veces en Argentina, se mencionaba en dos libros de historia del cine, nada más. No se sabía nada de quien la había hecho, que es Alberto Gauna, que es un hombre que se exilió a España, porque por supuesto lo fueron a buscar por esa película que había hecho en la dictadura. Se estrenó justito unos meses antes del golpe militar de los 70. Entonces, cuando me encuentro con eso, bueno, en realidad son varias cosas. Me encuentro primero con la historia de la huelga y con una participación muy amplia de las mujeres en esa huelga de principios de siglo. Luego me encuentro con esta película y en un momento todo empieza, digamos, a conectarse. Como alguien había contado esta historia, pero fue absolutamente omitida y olvidada. Y ahí empezó a nacer la experimentación, en realidad, porque lo que se filmó en los años 70 había sido exclusivamente sobre los hombres que llevaron a cabo la huelga. No había mujeres, pero en los testimonios acerca de esa huelga, que fueron rescatados por un historiador, sí había. Entonces, en realidad, la experimentación nació más de pensar cómo podemos producir la imagen de algo que no fue filmado, que no existe, que no tiene registro. Y ahí empezó como el juego más divertido y empecé a usar mi archivo de películas, digamos, para robar pequeñas imágenes y construir ahí algo. Pero bueno, ya spoileé todo y no la vieron. Sí, ya la queremos ver. Pero bueno, muy muy contenta, sobre todo porque como que con cada nueva proyección de la película yo también estoy en contacto con Alberto, que me ayudó muchísimo a hacerla porque me cedió todo su archivo, me cedió todas las fotografías del rodaje, y era como también descubrir el amor por el cine y por la vida de alguien, digamos, que no mucha gente recuerda. Fue ahí como una alianza muy, muy poderosa y en la virtualidad. Qué bueno, me fui de tema, pero me explayé. Y ahora, a hay que seguir. Bueno, sí, te pregunto a ti, ¿cómo llegaste al cine experimental, Marcela? No, pues es algo que he contado en algunos otros podcasts de Ultracinema, pero me gusta siempre recordarlo porque justo siempre hay como lo hegemónico o lo estable, por llamarlo de alguna forma, sino una forma muy incorrecta, como que jala, ¿no? Entonces, como que yo estuve trabajando en la industria del cine por 10 años, 11 años, y entonces cada vez iba como acumulando más rabia y más incomprensión como de cómo se generaba ese tipo de cine, cómo tenemos un amigo, un maestro, Bruno Varela, que siempre dice que ese tipo de cine tiene una organización militar, lo cual es pues totalmente cierto. Y entonces, pues si tú no estás en la primera parte de la pirámide, que es la directora o el director, estás como hasta abajo de esa cadena de producción, pues te va muy mal. hay un sistema de explotación, hay un sistema incluso de denigración o de hacerte sentir pues eso, ¿no? Que solo eres alguien que puede ser muy fácilmente reemplazable. Entonces pues estuve como ahí en ese medio reemplazable y en ese explotación o en esa búsqueda de escala de la meritocracia para llegar cada vez a posiciones o a trabajos más, más remunerados o más, no sé, hasta que pues me cansó, ¿no? Me cansó todo el sistema, me cansó también cómo veía yo este derroche de pues tanto de recursos humanos como recursos materiales, esta generación de basura, y a veces como para volver a una historia que ya conocemos, que pues no era como necesaria desde ciertas perspectivas. Entonces como que decidí abandonar el cine y dije, nunca más voy a hacer cine de ninguna manera y voy a huir y de eso que llaman séptimo arte. Y pues bueno, como más rápido cae un hablador que un cojo, pues volví al cine, pero desde esta forma experimental o de esta forma muy autogestiva, autónoma. Y entonces también para mí desde ahí es importante pues hacerlo con los recursos que tengo, ¿no? Y no generar ningún recurso extra en la medida, ¿no? A veces como claro se me antoja y empiezo a pensar, no, y si ahora hago esto, pero creo que ahí está como mucho una decisión política y una decisión creativa de siempre jalarme hacia, no, tiene que ser con lo que hay aquí o lo que me llega, o ese reciclar, ese reusar, justo desde archivos o desde incluso imágenes que ya he usado en otro proyecto o videos que ya he usado, como siempre regresar. Y también eso se me hace importante que puedo trabajar en este sistema de obra abierta, en el que pues no tengo esa neurosis de entender un proyecto como algo cerrado, sino que siempre puedo estar regresando ahí y siempre puedo verlo desde y seguirlo trabajando desde distintas perspectivas. Está muy bien. Sí, creo que es muy cruel el sistema industrial, eso que acá en México tengo muchos colegas argentinos y argentinas que vienen porque la neta es que pagan muy bien, muy bien, paga muy bien, o sea, 5 veces mejor mínimo que en Argentina para ser técnico de cine. Tal vez tengo amigos que trabajan un par de meses y luego pueden no trabajar, pero sí, a mí me expulsó también el mundo más de la publicidad también, que el cine, lo poquito que entré, salí corriendo, digamos. Pero siempre está esa idea, ¿no? De que si uno estudió cine, se supone que amas lo que haces, y si lo que haces es la oportunidad que se te presenta de entrar en la industria, entonces tienes que entregarte a eso como si fuese... Es como lo premiado también, ¿no? Tengo unas amigas que también trabajan mucho sobre archivo y sobre archivo familiar, con las que siempre me queda este recuerdo que decíamos hace un par de meses, de cómo las familias nuestras reciben el tipo de películas que hacemos y nos preguntan, ¿pero cuándo vas a hacer cine en serio? Y como nos reíamos pensando que es, nos tenemos que quedar siempre con eso, o sea, como reivindicar, generar esa incomodidad y no estar... No complacernos, ¿no? Como que habría que dudar un poquito cuando ciertas familias tal vez aplauden lo que hacen, quedarnos ahí en lo amateur. Sí. Y también se me hace muy interesante esta parte que mencionas de la ecología de las imágenes, ¿no? Bueno, yo resueno mucho con eso. Y también, pues eso, como que creo que ahorita... es un momento en el que pues hay una proliferación de imágenes por todos lados y me gusta mucho esta idea de quizá abrir los archivos, ¿no? Hasta los propios, intercambiar, yo tengo bueno, un montón de archivos que eso, como que deberíamos de encontrar formas de subirlos a un lado y que sean así como de libre acceso, y que, no sé, sí, para que la gente pueda... Lo comentaba ayer, ¿no? Como de adoptar imágenes huérfanas y darles un espacio y darles vida y pues eso. Sí, eso me gusta. Sí, aquí voy a hacer un comercial, espero mucha no se enoje, pero hay un archivo así que es justo que tú subes y la gente puede utilizar. Es más de bueno, hay video, pero es más de fotografía, se llama Hierbabuena. Entonces creo que es muy buena iniciativa porque sí, justo es eso, ¿no? Sí. O tú subes esas imágenes huérfanas para que alguien las adopte y las meta en su película sin la necesidad de volver a producir la misma imagen. Bueno, cada vez más estoy pensando en las conexiones entre este fenómeno del uso de los archivos y esa idea de una... Bueno, que ya mencioné de la historia inmortal, o bueno, incluso es como una película eterna o infinita, bueno, para usar el título de una película de un argentino, de Leandro Listorti, que fue proyectado en otro cinema, creo que hace 2 años, si no me equivoco, y bueno, que también usó metraje de archivo para comunicar esa misma idea de que hay una continuidad de gestos a través de esas películas perdidas. Y creo que en su trabajo actual, Bruno Varela también, en su trabajo sobre la irrealidad del tiempo en conexión con los archivos, también se está aproximando a través del pensamiento, por ejemplo, de Philip K. Dick, es como en su trabajo actual, es como ir a asuntos como el eterno retorno y todo. Bueno, eso son fenómenos que me fascinan y que me interesan cada vez más en esta conexión entre, bueno, estas aplicaciones filosóficas del uso del archivo y que, pero realmente, bueno, me parece muy importante en el contexto latinoamericano. No entiendo por qué, pero es como, pero lo podría mencionar, Listorti, Bruno Varela, así como, bueno, estas ideas que ya mencioné en conexión con Raúl Ruiz, porque él también tiene esta idea de sacar imágenes de otras películas con el propósito de aproximarnos a esa historia inmortal. Sí, y creo que tú has sido el único que no ha contestado que no ha platicado cómo se acercó primero al cine experimental. Bueno, yo estaba pensando en eso porque también tiene que ver con otro cinema, porque hace poco compartieron la edición de mi abuelo de Casa Fantasmas. es que cuando yo era niño me encantaba, bueno, yo nací en el 85. Como buen niño de los 80, me encantaba Casa Fantasmas, pero nunca había visto la película. Me encantaban los juguetes, la caricatura, y realmente quería ver la película. Entonces, no sé exactamente por qué, pero tal vez mis padres o mis abuelos no querían compartir la película real conmigo. Entonces, lo que hizo mi abuelo es, él editó, él tenía un sistema de edición en su sótano. y editó una versión especial de Casa Fantasmas donde cortó todas las referencias a sexo y malas palabras, así como todas las fantasmas. Eso no fue una película sin, una versión de Casa Fantasmas sin fantasmas. Entonces sí, es como donde normalmente aparece una fantasma, es un corte. Y cortó como casi la mitad de la película, solo duró una hora o menos. Y es como, para mí es como, pero yo crecí por años viendo esa versión de Casa de Fantasmas, y es como que no tenía sentido, pero lo aceptaba como si fuera una película normal, digamos. Y es como, y por eso es como según mis recuerdos, es como esta versión de la historia, es de ahí que yo aprendí de cómo apreciar los aspectos no narrativos del cine, de poner mi atención a estos aspectos más allá de la narración. Y aparte de eso, es como mi formación es en filosofía, pero es como durante mis estudios yo tuve la oportunidad de pasar tiempo en lugares como Mass Art Film Society, organizado en esa época por Sal Levine y Harvard Film Archive. Para mí fue, más como espectador, pero también es como esa misma época yo estaba aprendiendo cómo pintar. Y para mí fue muy importante vincular lo que estaba aprendiendo en, obviamente la filosofía, algunas cosas que ya mencioné, pero también la pintura y la atención a la superficie del cuadro, del lienzo, y la atención a la superficie del encuadre en el cine. Y para mí es como, cuando me mudé a México, yo encontré todos de estos, ya me encontré en un contexto muy, muy importante y muy inspirante con respecto al cine experimental. Y conocimos a Bruno Varela y a Elena Pardo en Oaxaca, durante nuestra estancia en Oaxaca. Y están trabajando exactamente en estos temas. Es como, para mí es, sigo así, en este camino. Pues muy bien, ya regresé. Andaba solucionando cosillas. No supe absolutamente nada de lo que hablaron bien o mal de Ultracinema, pero eso está maravilloso porque me enteraré cuando escuche el podcast. Y pues nada, nada más antes de que se me vaya el avión, sí, Byron nos compartió esta versión especial de Los Cazafantasmas con el pretexto del Día Mundial del VHS. Exacto. Que se nos ocurrió inventar para darle valor, más bien revalorar este formato que nos formó en la cinefilia a muchos de nosotros. Y porque el VHS tiene su magia, ¿no? La textura, un montón de cosas padres que suceden ahí, como esto, ¿no? Por ejemplo, te introdujeron al cine experimental casi casi de manera sin pretenderlo, y eso está maravilloso, está genial. Y lamentablemente este podcast es muy caro de producir. No, pero creo que es una experiencia interesante. Ya los dejé platicar entre ustedes. Eso está muy lindo. Y justo uno de los objetivos del festival, que lo logramos a través de la virtualidad, pero también estos encuentros, ¿no? Presenciales, personales, intercambios. Eso es uno de los objetivos del festival. Así como, por supuesto, pues promoverlo ante públicos distintos. Por ejemplo, ayer nos acompañó también a la función Gabriela Granados, que presentó su pieza El color del mar, y venía acompañada de la protagonista, digamos, de su corto, su mamá, y la invitamos a que viniera. No tenían como otros planes para hoy, pero nos decía ayer, ¿no?, que su mamá nunca había visto cine experimental y que tenía la idea como de que pues todo era así extraño y bizarro, pero que le encantó. Y me hubiera encantado que estuviera aquí y que lo dijera de viva voz. Y, o ayer, a ver si me hubiera ocurrido grabarla, pero estaba ebrio de gozo después de la función y no se me ocurrió. Pero eso está maravilloso, una señora de 80 años que tenga, bueno, pues evidentemente es, tiene una sensibilidad especial, porque pues lo vimos a través del relato de su corto, pero pues sí, o sea, el cine experimental no tiene fronteras ni límites de edades, ¿no? Puede ser apreciado, gracias, puede ser apreciado por niños, por gente grande, por jóvenes, por, digo, algo de lo que me parece fascinante es que, bueno, puede no gustarte ciertos aspectos, cierto tipo de películas, y yo lo he dicho siempre, el cine más abstracto no lo termino de entender, pero lo mismo me pasa con la pintura abstracta, ¿no? Pero hay gente que está fascinada. Yo recuerdo la cara de Bruno Varela cuando vio una pieza en Jalapa, que yo estaba así como que, ¿por qué programamos esto? Dios mío, qué cosa tan horrible. Pero bueno, afortunadamente yo no hago la selección de las películas, entonces pues, pero Bruno estaba así vuelto loco, estaba de veras con los ojos desorbitados. Saludos, Bruno. Y eso me parece fascinante, ¿no? O sea, a mí me gustan más, por ejemplo, las cosas que hace Carolina, las cosas que hace Marcela, que son más lúdicas, más poéticas, más las cosas que usan el archivo, así como lo de Azul, ¿no? Pero bueno, es tan amplia la diversidad de películas dentro del cine experimental que eso es lo que fascina, y por eso pues no, hemos estado aquí contra viento y marea, aguantando, resistiendo, expandiéndonos, tratando de hacer un montón de cosas. Algunas salen, otras no. Algunas se quedan pendientes ahí para siempre. otras pues, tardan años, como lo de Anthony Pinel, que tengo que mencionarlo. Nos tardamos como 80 ediciones para que pudiera finalmente participar, y bueno, pues le agradecemos muchísimo. Para cuando salga este podcast ya habrán pasado el seminario y la masterclass, que a mí me parece un genio este hombre, y bueno, celebrando sus 30 años de artista, se juntaron con los 10 años de Ultracinema, y pues vamos a celebrar con todo. Y pues nada, chicos, para ir cerrando, algún pensamiento final, alguna queja, alguna sugerencia, algo que quieran, ahora es el momento. Recuerden, pues este podcast no lo escucha nadie, entonces yo lo escucho en Argentina mientras hablar cocino libremente. No, pues yo desearles otros 10 años a Ultracinema, y que siga expandiéndose y mostrando esa selección tan increíble de cine experimental, y pues eso, que siga siendo comunidad desde el cine experimental. Gracias, Marcela. Pues igual esperamos que tú nos sigas compartiendo tus creaciones, porque son parte pues ya de la historia de Ultracinema. ¿Qué más? ¿Qué más? Carolina. Pues se me hace muy lindo este espacio, igual también este encuentro en físico, conocerles después de tanta virtualidad. Y también, pues eso, ¿no? Que es un espacio para crear redes, como ya decíamos, y para conocer trabajos, pero también para reflexionar. O sea, ahorita yo me voy con muchísimas ideas de lo que estuvimos platicando, y eso creo que es bien importante, ¿no? Como seguir preguntándonos, cuestionándonos, con esta curiosidad por conocer más, que creo que el cine experimental expandido como que nos deja con esa cosquilla, ¿no? Y seguir, pues sí, investigando, conociendo más y más cada vez. Gracias. No, gracias a ti, Carolina. Pues el rato nos vamos a volver locos aquí en el Zócalo. Ya está todo listo para tomar el Zócalo por asalto, y que se vea cine experimental, y reventarle la cabeza a los que traes, y que nos avienten jitomates también, porque no. Bueno, no, jitomates no, porque es perdido, pero bueno. Muy bien, Byron. Ah, nada más que, bueno, para hablar como extranjero, el cine experimental en México siempre me inspira. Y bueno, que viva cine experimental, que viva otro cine. Gracias, Byron. Pues ya para cerrar con broche de oro, Azul. Me sumo a los buenos deseos y augurios de que continúe muchos años más, y poder seguir creando redes. Y me quedo con muchas ganas, digo, ya tenía y ahora tengo más, de seguir viendo más cine experimental mexicano. puntualmente, que creo que todavía tengo mucho por descubrir, así que está bueno que estos espacios alimenten ese deseo. Buenísimo, Azul. Pues nosotros estamos a la búsqueda siempre de intercambios, entonces si conoces algún proyecto por allá que nos quiera como compartir Cine Experimental Argentino, que bueno, en muchos aspectos nos llevan la delantera, ellos ya tienen varios libros escritos, varios cuestiones ya académicas trabajadas sobre la reapropiación y tienen grandísimos autores, ¿no? Entonces, pues estaríamos encantados de intercambiar programaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. Si sabes de alguien, pues ahí nos contactas. Ya tenemos por ahí planes de hacer algo por allá, que es como que el país que nos falta, ¿no? Ya hemos hecho intercambios con Bolivia, con Perú, con Brasil, con Colombia, Ecuador. Pues digamos que es donde hay festivales, pero nos sigue Uruguay, nos sigue faltando Argentina, y bueno, en Paraguay tenemos amigos, pero no hay como un proyecto como tal, en Venezuela igual, pero bueno, pues ahí estamos trabajando y esperemos pronto poder ver Cine Experimental Argentino y que se vea el cine mexicano por allá. Y bueno, pues muchísimas gracias, chicos, la verdad ha sido un placer y será un deleite para mí escuchar esta parte misteriosa que no escuché, en la que tomaron por asalto el podcast. Pero bueno, pues le mandamos un saludo a nuestro querido Antonio Bunt, el maestro Bunt, hasta el Monterrey canadiense, a Carla González Treviño, a su palacete en la Colonia del Valle, y a nuestra querida Camila Perales en algún lugar maravilloso de La Paz, Bolivia, que pues no, obviamente no pudieron estar acompañándome hoy. Pero la verdad lo pasé muy bien sin ellos, no es cierto, no. Estuve muy bien acompañado y pues a partir de la siguiente emisión ya volvemos a nuestra programación habitual, ya podemos tener, como que esta cuestión de la edición hacker, pues nos quisimos concentrar en las personalidades que formaron parte de esta décima edición. Entonces bueno, ya continuaremos entrevistando gente interesante, esperamos podernos ampliar más adelante a artistas de habla inglesa, porque también eso todo el mundo por explorar. Pero lo malo es que no nos salen los chistes tan buenos en inglés, ¿no? Es la parte donde lo hemos dudado. El maestro Bunt se avienta unos chascarrillos muy buenos, pero en inglés no suenan tan bien. Entonces ahí lo seguimos meditando. Pero bueno, pues nada, los esperamos en la siguiente emisión. Estén atentos, todavía se supone que se acaba mañana, Ultracinema, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos pendiente una presentación medio performance, en vivo, masterclass, una mezcla de todo, de Travis Wilkerson, que sucederá a finales de este mes, en mayo. Ya les avisamos con calma. Se supone que iba a suceder durante el festival, pero por cuestiones de la agenda de Travis, bueno, tuvo que ser movido hacia finales de mes. Y también a finales de mes viene Efraín Bedoya, que es el director de nuestro festival amigo Muta de Perú, a dar un taller de cine impreso que suena impresionante. Crear una película en 16 milímetros sin cámara con una impresora láser, yo estoy que me muero de ganas de hacerlo. Por ahí ya está, ya va a empezar a circular la convocatoria y bueno, seguramente de aquí a octubre se nos van a ocurrir un montón de cosas, porque además no queremos todavía decirlo abiertamente, así como con todas sus letras, porque pues del plato a la sopa se cae la boca. Pero por ahí ya nos llegó la iluminación divina de parte de ciertas entidades gubernamentales que nos van a permitir hacer un montón de locuras. Y bueno, la gira Ultracinema sigue, continúa. Estamos abiertos a llevar el cine experimental mexicano a muchos más rincones del país. Y pues si alguien nos escucha ahí en cualquier lado, que tengan un foro, un espacio, un pequeño café, donde sea que se pueda proyectar, nosotros encantados de compartirles la programación de Ultracinema, porque sentimos que bueno, es importante que se empiecen a abrir, digo, ya se está haciendo, ¿no? Los jóvenes están ávidos de otras narrativas, de otro cine, ¿no? Ya estamos hartos de, digo, sí nos encanta sentarnos a comer palomitas y ver Netflix, pero de repente pues todo eso ya no te nutre. Afortunadamente las cosas han cambiado, hasta las propias escuelas de cine ya están volteando a otras narrativas, están abriendo a otros esquemas. Los festivales que les daba miedo decir que eran experimentales, ya no les da miedo, ya son experimentales. Entonces ya se está poniendo de moda, esperemos que no nos quedemos con la cara que Jimena Cuevas era premonitoria, pero bueno, pues nada, ahí ya seguimos en resistencia por compartir cine experimental donde quiera que nos den chance. Por lo pronto tomaremos el Zócalo y eso va a ser maravilloso. Ya, me callo. Muchas gracias, chicos. Nos escuchamos en la que sigue. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con las y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición Hacker.